no máis. História en común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ríote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Muy buenas tardes, latinoamericanas y latinoamericanos. Comenzamos este programa titulado Al Sur del Río Bravo, que tiene como objetivo, que tiene en su esencia, recuperar, reivindicar nuestra identidad latinoamericana y compartir las próximas dos horas algunas de las noticias, la cultura y las raíces de nuestra nación latinoamericana, de nuestra patria grande. ¿Cómo va, Belén? Nuestra patria grande. No me sale, ¿no? El portugués creo que todavía le falta un poquito. Y es que no tuvo en la escuela. El chileno le va un poco mejor. Pero... la cercanía con los hermanos chilenos hace... Tuvo un par de viajes por allá también. Sí. Tuve tiempo para entrenarme, sobre todo. Bien. Por ahí me falta ir a Brasil algún día, así empiezo a practicar. Se nota. Después por ahí Lupita le puede tirar un par de jeites en portugués. Lupita es una cosa increíble, es una consola de tonalidades. Mal. Lupita es nuestra latinoamericanóloga, parte fundamental, nuestra alma mater de Al Sur del Río Bravo, nuestra latinoamericanóloga. Es así, estamos con ella y también con el señor Tupac Álvaro, quien está en los controles y la puesta en el aire. Y saludamos a Lucía y a Agustín, que están en la operación, producción del otro lado de la pecera. ¿Cómo están? ¿Quieren saludar? Lupita. Creo que no se está escuchando, aunque está intentando. Bueno, este es nuestro programa número... Número 13. ¿Puede ser que tenga que ver un poco eso? Ay, puede ser. Yo iba a decirle que no íbamos a hacer ningún comentario alusivo al número 13. Pero ya fue necesario hacerlo. Sí. A ver, ahora. Bueno, no está funcionando. No sé si se debe al número 13 o a qué, pero bueno. Bien, esperemos. Así. La cuestión es que está Lupita, está Tupac Álvaro en los controles técnicos y Agustín y Lucía, como bien decías, en la producción desde Radio Nauta FM, desde la ciudad de La Plata, desde el Centro Social, Político y Cultural Olga Vázquez, así se dice. Vamos a estar las próximas dos horas compartiendo entonces con vos algunas de las cosas que estuvieron pasando y que van a pasar esta semana en América Latina y el Caribe. Así es. Tenemos. Tenemos un anuncio muy importante, para decirlo, no nos vamos a olvidar porque estamos muy contentos y contentas por este anuncio que les vamos a dar, porque Al Sur del Río Bravo tiene el honor de anunciarle a sus queridos oyentes que vamos a empezar a ser retransmitidos, así que guarda Álvaro con la operación, guarda a los productores y guarda a nosotros dos, Gerardo. Sí, nos ponemos más serios. Serios porque escuchate a dónde vamos a estar saliendo. Sí, comenzamos a tejer algunas alianzas, algunas articulaciones con radios comunitarias hermanas de la región y a partir de ahora, en principio, las siguientes radios van a estar transmitiendo Al Sur del Río Bravo en sus países. Por ejemplo, vamos a salir en Panamá. Ajá. En la radio Temblor de Panamá, www.radiotemblor.org, y en Facebook Voces Ecológicas Panamá y en Twitter @VocesEcológicas. Vamos a salir por Radio Temblor. Yo le voy a pedir un saludo en cada dialecto o al menos en la tonada, o se lo pedimos a Lupita después. Díselo a Lupita, que va a saberlo mucho mejor que yo. También en la radio La Voz FM 95.1 del barrio Lezica de Montevideo, Uruguay. Radio comunitaria de Montevideo, nos van a estar... Por Radio La Voz, vos. Por Radio La Voz. Por Radio La Voz, vos, vamos a estar saliendo. ¿Salió? Bien, ahí vamos mejor. Así que bueno, un saludo grande también. Una gran labor en la comunicación popular viene realizando La Voz de Montevideo. Así que bueno, nos pone muy contentos también estar articulando y compartiendo con ellos este espacio. Vamos a estar ahí los miércoles de 10 a 12 del mediodía por Radio La Voz. Y por Radio Placeres 87.7 en Valparaíso, radioplaceres.cl. Vamos a estar los miércoles de 13 a 15 horas allá en Chile, en Valparaíso. Así que bueno, un saludo grande para los hermanos y hermanas de estos tres países. Los invitamos también a que, si nos están escuchando en este momento, le damos los buenos días, y en caso que sea la mañana, buenas tardes. En caso que sea la tarde, y que nos envíen algún mensaje, algún saludito, alguna crítica también, ¿por qué no? Alguna sugerencia. Estas son nuestras vías de comunicación por las redes sociales. Sí, se pueden comunicar con nosotros vía Twitter si quieren, @ Sur del Río Bravo. Nos pueden dejar un mensaje, nos pueden seguir, nos pueden retuitear. Y si no, también vía Facebook, Facebook/ Al Sur del Río Bravo. Allí también se pueden comunicar con nosotros si lo desean. Ahora sí. Después de tanto preámbulo, nos metemos de lleno en lo que nos ha dejado estos últimos días, lo que nos va a dejar la semana que está empezando, lo más noticioso, algunas de las cosas más destacadas que compartimos con vos de lo que está pasando en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del Río Bravo. Arrancamos con el hecho noticioso de la región. Del día. Sí, es la noticia del día y va a estar seguramente ocupando buena parte de la agenda mediática en la región. Tiene que ver con esta increíble historia que ocurrió en el día del sábado en rigor, pero que todavía se mantiene allí en México. ¿Qué pasó? Impresionante. El Chapo Guzmán, uno de los principales capos narcos del mundo, se volvió a fugar desde la cárcel, un clásico, y esta vez por un túnel. Está innovando, siempre va innovando, a ver por dónde sí se puede ir, y esta vez construyó supuestamente un megatúnel, una especie de subte casi. Por si estás ahí desapercibido y todavía no lo sabes, Joaquín Guzmán Loera, alias El Chapo Guzmán, se fugó por segunda vez de una prisión de máxima seguridad en México. El mayor líder narco escapó el sábado por la noche del penal del Altiplano a través de un túnel de 1.500 metros construido debajo de una ducha, o sea, que culminaba en su ducha. Según informó la propia Comisión Nacional de Seguridad Mexicana. Sí, lo que resulta sorprendente es justamente la magnitud de la obra de ingeniería que llevó adelante el Chapo Guzmán, que le permitió la fuga. Hizo un pasadizo iluminado y ventilado, no era un pasadizo y ya, que no tenía hasta rieles para sacar escombros. Claro, no son esos túneles, viste, de las películas que no, pasan que vas ratas cuerpo a tierra. Sí, sí, no, sí, no, entre barro, ratas, no. Tenía rieles, iluminación y iba viendo películas, sí, ventilado. Cuando se le hacía muy pesado. Ventilado también, por si acaso. La cuestión es que esta es la segunda vez que se escapa el Chapo Guzmán, líder del poderoso cartel de Sinaloa. Logra huir de una prisión federal por segunda vez. La primera fue el 19 de enero del 2001, que se escapó del penal de Puente Grande en Jalisco. Ya ves, se acuerda, en un carrito de lavandería. Se fue el Chapo Guzmán aquella vez, que había sido capturado en Guatemala en el 93. Posteriormente fue detenido el 21 de febrero de 2004 en un hotel de Sinaloa por autoridades mexicanas y estadounidenses. ¿Qué dijo ese día Peña Nieto, el 21 de febrero de 2014? Dijo, sería imperdonable que el Chapo se escape de nuevo. Le volvió a pasar y ayer, desde Francia, el mandatario mexicano informó que no suspenderá su gira y calificó la fuga del líder narco como una afrenta para el Estado mexicano. Están hasta las manos los mexicanos. Aparte, hablábamos antes de entrar al aire al sur del Río Bravo, que hay una clara complicidad por parte, por lo menos, del servicio penitenciario de allá de México, de las cárceles federales, para poder construir un túnel de semejante envergadura. Al menos una pala tenés que tener. Sí, resulta bastante sospechoso, muy sospechoso. Vamos a ver, vamos a escuchar qué decía ayer el mandatario mexicano Enrique Peña Nieto sobre esta insólita fuga nuevamente del Chapo Guzmán. Un hecho muy lamentable que ha indignado y que indigna a la sociedad mexicana y que me tiene profundamente consternado ante lo ocurrido precisamente en la fuga de uno de los delincuentes castrantes habéis sido los más buscados en México y en el mundo. Esto representa sin duda una afrenta para el Estado mexicano, pero también confío en que las instituciones del Estado mexicano, particularmente las encargadas de seguridad pública, estén en a la altura, con la fortaleza y la determinación para reaprender a este delincuente. He dado indicaciones a la Procuradora General de la República para que haga una investigación a fondo y profunda para determinar si ha habido servidores públicos del penal, del órgano desconcentrado de prevención y readaptación social, que hayan estado en complicidad o involucrados en este hecho que ha permitido la fuga de este delincuente. Bien, Peña Nieto, presidente mexicano, bueno, diciendo que ha sido una afrenta para el Estado mexicano y diciendo que va a investigar si es que hubo alguna complicidad de funcionarios penitenciarios. Lo pone en duda Peña Nieto. Ya lo dice el dicho, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Así que por segunda vez escapa el Chapo Guzmán. No hay mucho más para agregar al respecto. No solamente que es una escena de película, básicamente. Sí, tragicómica en este caso. Así es. Pero de México nos vamos hacia Chile para contar una noticia que podemos catalogar de buena. Si en un mundo entre buenos y malos, vamos a catalogar esta noticia de buena. Sí, entre... Que le pone muy contento a nuestro productor. Que obviamente, trajo una remera alusiva. Tiene que ver con la noticia canábica de la semana, en este caso, en el Congreso de Chile. Sí, aprobaron la despenalización de la marihuana y ya dio su primer paso en la Cámara de Diputados. Se aprobó en general el proyecto de ley que permite el autocultivo de cannabis para el consumo privado y terapéutico y la despenalización de su venta para fines medicinales. Este proyecto de ley igual todavía tiene que pasar a revisarse en la Comisión de Salud y luego a votarse en el Senado, pero de aprobarse permitirá el autocultivo de hasta 6 plantas de marihuana por hogar o una superficie máxima de 1 metro cuadrado, en caso que sea al interior y con luz artificial. O sea, si en tu casa querés plantar, tenés la posibilidad de hacerlo hasta 6 plantas, no más de 6 plantas de marihuana. Esta iniciativa también autoriza la ingesta de cannabis con fines terapéuticos con prescripción médica. Además, permite el porte de un máximo de 10 gramos de cannabis para uso privado y se legaliza la tenencia de un máximo de 500 gramos por domicilio. Así es, el proyecto también contempla el expendio y la comercialización legal de cannabis para fines recreativos y medicinales que... Según lo dispongan las autoridades y reglamentos pertinentes, en este caso lo va a decidir el Instituto de la Salud Pública, cómo se expende, cantidades, etcétera. Además, la persona que decida cultivar en su hogar debe, en la Secretaría Regional Ministerial de Salud una declaración jurada notarial donde informará la ubicación del bien inmueble donde se produzca el cultivo, el número de plantas, especies vegetales, cannabis o fungis y responsables de las mismas. Una regulación, digamos, al cultivo, donde hay una cierta regulación estatal, ¿no? Sí, decíamos, no está aprobado todavía, sí, digamos, pasó por la votación general en la Cámara de Diputados, va ahora a evaluar algunas indicaciones en la Comisión de Salud y luego será votado finalmente en la Cámara del Senado chileno. Vamos a escuchar algunas repercusiones de diputados y diputadas de Chile, en este caso Carol Cariola, del Partido Comunista Chileno, decía lo siguiente. Esto no surge de la nada, surge de las masivas marchas, de la demanda de ciudadanos que hoy día están utilizando la cannabis con uso medicinal, con fines medicinales, niños con epilepsia refractaria, personas con glaucoma ocular, personas que palean los dolores del cáncer con esta sustancia, y es una necesidad despenalizarlo. Hoy día son más del 70% de los jóvenes que están en la cárcel en este país, están por ley 20.000, y no precisamente por ser narcotraficantes, están ahí por ser consumidores, porque los consumidores están criminalizados por cultivar, por no acceder a la compra en el tráfico, y eso no corresponde. Hay que cambiar las cosas, y eso significa reconocer definitivamente el uso terapéutico, pero además avanzar en la despenalización del consumo. Ese cambio de paradigma, de pasar de un esquema de persecución a un esquema de salud pública y de respeto de las libertades, es lo que nosotros queremos del Ministerio del Interior en las indicaciones y en la aprobación definitiva de este proyecto de ley. Calle y parte de la bancada del la Cámara de Diputados de Chile, bueno, argumentando y bueno, dando razones interesantes en esto de combatir al narcotráfico. Muchas veces no se entiende que, además de permitir, digamos, la libertad o algunos derechos en torno a derechos civiles, también tiene que ver con atacar el narcotráfico, este tipo de medidas, como fue sobre todo en el Uruguay, ¿no? Punta de lanza en esto de permitir la legalización y regular su comercialización. Sí, aparte algo interesante, que no es una solamente una legalización, sino una despenalización que implica también un, se supone, un cese del de la persecución penal a los tanto a los que plantan como a los que consumen, lo que es diferente a legalizar pero seguir penalizando, que implica una mejora pero no tan buena. Así que es una muy buena noticia, esperemos que termine de aprobarse en la Cámara de Senadores de Chile. Así es, vamos a estar pendientes de cómo avance esa situación. Continuamos nuestro recorrido informativo. Si le parece, me la llevo para la República Oriental del Uruguay, porque la Central Sindical Única del Uruguay convocó al primer paro general en los últimos 7 años. El PIT-CNT, que es la Central Única de Trabajadores del Uruguay, resolvió realizar un paro de 24 horas en rechazo a los lineamientos planteados por el gobierno para la negociación salarial. La central entiende que las pautas salariales presentadas por el gobierno uruguayo y discutidas en el Consejo Tripartito no contemplan las aspiraciones de los trabajadores. Sí, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, aseguró: creemos que si Uruguay va a tener un crecimiento menor, una desaceleración económica, al menos los salarios tienen que acompasar el crecimiento de esa riqueza. Que los empresarios ganen un poquito menos para que los empleados ganen un poquito más, fue la declaración del presidente de la Central Obrera de Uruguay. La jornada de protesta se va a realizar el 6 de agosto y va a ser, este es el dato quizás central, la primera paralización total con movilización que el PIT-CNT convoca desde el 20 de agosto de 2008, cuando se realizó el primer paro de 24 horas bajo un gobierno del Frente Amplio. En ese entonces también el presidente era Tabaré Vázquez. Así que la Central Sindical de Uruguay, la única que acompaña, si se quiere, las políticas del gobierno, sin embargo, convoca a un paro general y movilización para el 6 de agosto. Así es, y nos vamos hacia Colombia, ¿te parece? De vuelta para arriba. Así es, para hablar de un hecho preocupante que sucedió la semana pasada, 15 militantes sociales, estudiantiles, comunitarios, comunicadores populares fueron detenidos por la policía colombiana, acusados de ser células urbanas del Ejército de Liberación Nacional, del ELN, y también de provocar 2 atentados que ocurrieron una semana anterior en Bogotá. Salió un fuerte repudio en Colombia y a nivel internacional, acusando de que son causas armadas y de lo que en Colombia llaman falsos positivos judiciales. Así es, y para eso vamos a comunicarnos con Andrés Rojo, editor nacional de la agencia Colombia Informa. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Andrés, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás? Sí, lo escucho bien. Un poquito bajito, pero bien. Bien, Andrés Rojo, decíamos, integrante de la agencia Colombia Informa, uno de los detenidos también es periodista, comunicador, parte de la agencia Colombia Informa. Andrés, contanos en principio qué es lo que sucedió la semana pasada y quiénes son los detenidos y las detenidas. Bueno, sí, lo que sucedió la semana pasada es que en el marco, digamos, de unas explosiones que ocurrieron en Bogotá hace varios días, un par de semanas atrás, la policía inició pues una suerte de cacería de brujas, en la que la semana anterior, en la noche, en la mañana del jueves, pues son capturadas 15 personas, sindicadas en principio de ser responsables de esas explosiones que habían ocurrido en Bogotá y de pertenecer a estructuras urbanas del ELN. Eso, digamos, en concreto fue lo que sucedió. Lo que pasa es que las personas que fueron capturadas son, en su mayoría, líderes, lideresas sociales y políticas vinculadas al Congreso de los Pueblos. Y en el caso concreto de nosotros, un compañero comunicador corresponsal en Bogotá de la agencia Colombia Informa. Sí, contanos un poco más sobre Sergio, digamos, cuáles eran sus tareas, quién es Sergio, también para que sepamos, ¿no? A nivel internacional, Sergio Segura, periodista de Colombia Informa, uno de los detenidos. Y también contanos cómo están ahora, si liberaron algunos y cuál es la situación actual judicial, ¿no? Las causas que pesan sobre ellos. Claro. No, Sergio es un compañero corresponsal en Bogotá que justamente se desempeña, digamos, allí dentro de su labor en Bogotá como especialista en el tema de conflicto armado. Hacía justo una semana atrás había participado de un foro invitado por la Universidad Nacional sobre el tema de comunicación y conflicto. Cuando le hacen el allanamiento y cuando hacen la captura del compañero, pues es incautado como si fuera material probatorio todos sus documentos y archivos investigativos con los que cumplía su labor de especialista en conflicto. Entonces allí encontramos una tensión, una situación un poco complicada por su papel pues de comunicador. Lo que se ha venido pasando después de eso, además pues de sentir la solidaridad de muchos medios a nivel latinoamericano y nacionales, ya lo que ha venido pasando en términos del proceso como tal es que se evidenció casi que inmediatamente lo que se llamó falsos positivos judiciales, porque se empezaron a encontrar demasiadas anomalías y dudas en el proceso que se lleva con las personas, con los compañeros pues detenidos. El primer inconveniente grave que vimos es que en esa misma mañana y a pocos minutos de haber sido detenidas las personas, el propio presidente Santos sale por medios oficiales a anunciar que han sido capturadas las redes del ELN en Bogotá. Es decir, a condenar y de alguna manera ya a condicionar el proceso y violando la presunción de inocencia. Ese fue el primer elemento ya de facto muy dudoso y que pone pues en tela de juicio todo el proceso. Después de eso se han venido presentando otra serie de anomalías, como por ejemplo que no se hayan presentado todavía ninguna prueba concreta que vincule realmente a las personas a un caso como el que se anunció. Por el contrario, ya la Fiscalía colombiana desestimó la participación de estas personas en los atentados que habían ocurrido y por los cuales fueron anunciados con tanto bombo y tanta medios. Lo que decimos allí es que también hay un caso pues de show mediático, un afán de la justicia colombiana, de la policía, de la fiscalía y demás instituciones, por mostrar resultados que no tienen y para lo cual apelan a los líderes sociales y políticos y para presentar esos casos. Después de eso se ha venido, por ejemplo, dos personas quedaron en libertad a un día de haber sido capturadas, fueron puestas en libertad porque no encontraron ningún elemento con ellos. Como les digo, a las demás personas que están todavía en el proceso no les han todavía puesto cargos sobre los cuales ser juzgados o empezar un juicio como tal. También se violó, por ejemplo, el tema de la justicia colombiana dice que después de 36 horas, si no hay cargos, las personas deben ser puestas en libertad. Los compañeros ya llevan más de 72 horas y todavía siguen allí, digamos, en ese proceso. Entonces hay un montón de dudas, hay un montón de anomalías, no se han presentado pruebas contundentes. Las supuestas pruebas que se han conocido son interceptaciones telefónicas donde hay conversaciones con las novias, con las madres, pero que realmente no tienen nada de fondo. Entonces vemos ahí una dificultad muy grande. Y la tensión sobre todo radica es en esta nueva forma, digamos, de que le hemos llamado falsos positivos, que son muy como de la forma de proceder del presidente Santos. Recordemos que cuando fue ministro de Defensa del gobierno de Uribe, los falsos positivos se conocieron por gente que era asesinada y luego presentada como combatientes guerrilleros muertos en combate. Hoy vemos que nuevamente aparece esta figura de montajes, de shows mediáticos sobre líderes sociales y políticos que no van a hacer otra cosa que precisamente pues luchar y pelear por condiciones, digamos, más dignas y de justicia en Colombia. Y ¿Cómo creen que va a seguir este proceso, digamos, en cuánto los van a poder liberar y cómo creen que va a evolucionar, digamos, tanto el conflicto como las causas judiciales? Pues la situación es muy complicada, así como precisar temporalidades es difícil, porque como les cuento, ya una primera posibilidad de reclamar su libertad pues fue violada. El tema este pues de las 36 horas y sin cargos ya fue pasado. Hasta el día de hoy, justamente en este momento, continúa o reinició una de las audiencias de donde pretenden pues imputarle los cargos, que todavía no han sido imputados, donde se están recién conociendo el material de pruebas que dice la fiscalía tener en su poder. Entonces no sabemos a ciencia cierta cuánto se pueda demorar este proceso. Lo que sabemos hasta hoy es que no hay ningún elemento contundente para vincular a estas personas con las estructuras de un movimiento armado. Esto ya está desestimado prácticamente por la misma fiscalía. Hoy lo que nos están juzgando básicamente es por la participación supuestamente en disturbios en la Universidad Nacional de Bogotá. Es decir, de la noticia de prensa tan sonada con la que amaneció el jueves el presidente, ya se han bajado simplemente a decir que esas personas pudieron haber participado en disturbios. Entonces ya la cosa ha venido pues también desmontándose, digamos, este montaje que se intentó crear ahí ha venido desmontándose gradualmente. Lo que también ha venido pasando es el apoyo constante en varias ciudades del país. El Congreso de los Pueblos como movimiento social y político se ha expresado. La solidaridad, digamos, con estas personas ha sido manifiesta todos los días. Todavía hoy hay plantones afuera de los juzgados donde están siendo procesadas las personas. Entonces, pues creemos que no debiera demorar mucho el proceso en tanto no se han presentado, repito, las pruebas que dejen pues o que incriminen de los supuestos cargos a estas personas. Andrés, recordamos, estamos hablando con... Sí, Andrés Rojo, ¿cómo? Integrante de la agencia Colombia Informa. Andrés, nos gustaría ahí para cerrar una breve reflexión, más allá de este caso que bien describías, con todas sus injusticias, y teniendo en cuenta que no es el único caso, que ha habido una larga historia de estos llamados falsos positivos judiciales o causas armadas en Colombia. Decía, un breve comentario para finalizar y para que entendamos en el resto de América Latina, ¿cómo es ser un militante popular en Colombia? ¿Cómo es organizarse en un espacio comunitario, barrial, estudiantil, en un medio alternativo? ¿Cuáles son las limitaciones, los recaudos que tienen que tomar? ¿Cuáles son los límites en esa posibilidad de realizar o de organizarse políticamente desde la izquierda o desde hacer oposición a los gobiernos neoliberales en Colombia? Sí, pues mira, hoy hacer ese tipo de labores en Colombia requiere todos los recaudos imaginados. Hoy, con este tipo de situaciones y con otras que pasaron antes, hay que saber que los teléfonos están chuzados, que existen seguimientos permanentes, que hay todo un aparato, digamos, de inteligencia que está sobre estas personas y que hay que tener todo el tiempo, digamos, las medidas y las precauciones con ese tipo de elementos, conociéndolos y sabiéndolos que están presentes permanentemente. Lo que termina describiendo este proceso es eso, que ese tipo de operatividad vigilante y ese tipo de operatividad, digamos, ilegal, es permanente y constante, y que las personas que están, digamos, en procesos sociales y políticos deben tenerlo en cuenta y tener todos los recaudos absolutamente posibles en cuenta. En nuestro caso, como comunicadores populares de una agencia de prensa, pues vemos eso muy, muy peligroso, porque incluso pues el solo hecho de estar investigando, de estar en constante opinión con temas espinosos como el de la paz y el conflicto armado en Colombia, pues nos pone también en un riesgo alto y permanente. Por eso recurrimos sobre todo a la solidaridad internacional y al tema de la denuncia, que es lo único que nos queda allí. Te agradecemos mucho la comunicación, Andrés, y seguramente vamos a estar en comunicación para ver cómo evoluciona eso y a ver cuándo liberan a los compañeros. Muchas gracias. No, gracias a ustedes. Pasaba Andrés Rojo, editor nacional de la agencia Colombia Informa, contándonos, bueno, este caso de criminalización y de judicialización de la protesta, de la organización, en este caso, porque 15 militantes sociales detenidos, estudiantiles, comunitarios, bueno, un comunicador popular, integrante de Colombia Informa, de los cuales todavía quedan 13 presos después de 5 días, con causas bastante bravas, bastante duras, ligadas al terrorismo, con todo lo que eso implica en Colombia. Allí describía Andrés cómo se ha montado, ¿no? A partir de una gran cantidad de irregularidades y sin ninguna prueba. Sí, también lo que nos comentaba es un poco cómo tanto la justicia como el gobierno colombiano utiliza estos falsos positivos de una manera para dar propaganda, digamos, para hacer un show sobre algo que no existe, digamos, cómo avanza sobre supuestos terroristas, supuestas organizaciones armadas, criminalizando primero personas que no tienen nada que ver con el terrorismo ni con eso, y por otro lado estigmatizando a las organizaciones populares. Y cómo utiliza esta forma, digamos, de incriminar y armar causas para mostrarle supuestamente a la sociedad que está haciendo algo en favor de la paz o como quieran que lo llame. Así es, así que bueno, una democracia bastante limitada la que se vive en Colombia, por lo menos a la hora de intentar o poder hacer política desde otros sectores, de sectores de oposición o que intentan un cambio de las estructuras en Colombia. Nos fuimos un poquito de tiempo, así que vamos a bajar un cambio, vamos a escuchar musiquita. ¿Te recordamos rápidamente las vías de comunicación? Sí, nos pueden escribir vía Twitter, @ Sur del Río Bravo, y si no también vía Facebook, Al Sur del Río Bravo. Y nos vamos a ir a escuchar Alerta Camarada, ¿te parece, Gerardo? Sí, nos quedamos en este caso en Colombia musicalmente, con esta muy linda banda, también con este gran tema, ¿tiene por ahí el nombre? Se llama Más Colombiano. Tenemos esmeraldas, los mares también flores. Si te vas pa' Cali es posible que te enamores. Y a los problemas le encontramos soluciones. Colombia, rumba, sabor, folclore. Unión, la nación del gato y ratón. Más colombiano que Kipan Belé. Más colombiano que una taza de café. Más colombiano que el domingo de partido. Más colombiano que el vecino que es metido. Bienvenido al paraíso. Esto es Macondo, aquí volamos alto, nos acompaña el cóndor. Y a los colombianos alrededor del mundo, que Dios me los bendiga. Cuide sus rumbos, cuide sus rumbos, por todo el mundo. Que el mango biche, o que decirle al profe de inglés teacher. Más colombiano que un ajiaco bogotano, soñar con el baloto sin siquiera jugarlo. Más colombiano que el agua panela con limón, empanaditas con ajimero sabor. Más colombiano que el sereno y el soroche, o que sacar cabeza ventaneando en coche. Más colombiano que la mazamorra, o que la pinta de chanclas y gorra. Más colombiano que una marranada, que una bandeja paisa o una fe arreglada. Más colombiano que el pan con salchichón, o que las buenonas busquen el marido más cachón. Es mi Colombia, en la que nací, crecí, de la que todo aprendí, la que me hizo así. Sabor es lo que tengo. Más colombiano que la hormiga culona.

Nos saluda Agustina desde Manchester, le mandamos un saludo. Y también nos está saludando Nicolás Trivi vía Twitter. Nos dice, la flashé mucho con los nombres de las radios de donde van a transmitir al sur del Río Bravo. Dice bien. Nicolás Trivi vía Twitter. Saludamos al queridazo. ¿Queridazo existe la palabra queridazo? No sé, pero inventá. Amigo, colega Leandro Albani, también fiel compañero de al sur del Río Bravo. Que bueno, está diciendo algunas cositas del Chapo, no sé si creo que no conviene decirlas al aire, pero bueno, si él sabe dónde está... Que llame. O que mande ahí un mensajito. También Carla Pérez nos está escuchando, así que le mandamos un beso grande. Y continuamos al sur del Río Bravo con algunas noticias más que nos está dejando por estos días la agenda política, mediática, social en la región. Noticias al sur del Río Bravo. Nos vamos para el Caribe. Ajá, ¿qué pasa en el Caribe? Porque una misión de la OEA realiza una visita a la República Dominicana y Haití por la situación migratoria. En una misión, la OEA realizó una visita de 3 días a la República Dominicana para revisar la situación de los migrantes haitianos tras la finalización del plan de regularización migratoria que comenzó a generar la deportación de miles de haitianos y dominicanos de descendencia haitiana. Y allí mantuvo entrevistas con funcionarios, diplomáticos y empresarios. Esta misión de la Organización de Estados Americanos también estuvo en el día de ayer en Haití y hoy continúa su visita por la isla que comparten Haití y Dominicana y se reunió con el gobierno haitiano. Esto viene a cuenta de lo que fue el final del Plan Nacional de Regularización Migratoria en la República Dominicana que terminó el 17 de junio. Solamente se pudieron inscribir el 55% estimado de migrantes, la mayoría son haitianos, por lo que comenzó un proceso de deportación masiva de haitianos, de haitianas y también de hijos de haitianos, haitianas descendientes, o sea, personas dominicanas con ascendencia haitiana que son expulsados. Por eso hay gran preocupación internacional, hay muchas protestas, mucho repudio por parte de líderes regionales, sobre todo ahí en el Caribe, que hablan de una apartheid en Dominicana contra los haitianos y las haitianas. Sí, este 17 de junio pasado concluyó el plan de República Dominicana de deportación masiva y la verdad que fueron muchísimos los que tuvieron que volverse obligadamente a Haití tras la situación que vive Haití después del terremoto y con toda la situación sanitaria y política y económica. O sea, es una masacre básicamente lo que están haciendo en República Dominicana. Sí, un país devastado, decíamos, por la pobreza, por el terremoto también, desde su país vecino, desde Dominicana, bueno, se los expulsa, se los discrimina. Así que, bueno, vamos a estar pendientes también de lo que siga sucediendo allí en el Caribe. Volvemos para Suramérica, nos vamos para Colombia con otra noticia que tiene que ver con los diálogos de paz que adelantan el gobierno y la FARC hace 2 años y medio en La Habana y hubo algunas novedades al respecto. Sí, supuestamente Santos, es todo supuesto porque la verdad que no hay garantías en este diálogo de paz. Santos y la FARC acuerdan desescalar el conflicto y el presidente pone 4 meses de plazo al diálogo. El gobierno de Colombia y la FARC alcanzaron este domingo un histórico acuerdo, otro, para desescalar el conflicto armado y acelerar el proceso de paz. Sí, esta es la primera vez que el gobierno de Santos acepta reducir las operaciones contra la guerrilla. Después de esto, Santos dijo que le daba un plazo al proceso de paz. Dijo que dentro de 4 meses va a definir si continúa o no la mesa de diálogo que decíamos se realiza en La Habana. Sin embargo, aclaró que este desescalamiento del conflicto no significa el cese al fuego bilateral. Y si ellos suspenden su ofensiva contra el país, nosotros también estaremos dispuestos a desescalar las acciones militares. Pero entiéndase bien, nuestras Fuerzas Armadas están listas para un gradual desescalamiento. Si las FARC cumplen, si no cumplen, estarán listas para enfrentarlas con toda la determinación y la contundencia con que siempre lo han hecho. Dependiendo de si las FARC cumplen, tomaré la decisión de seguir o no seguir con el proceso. Que quede claro, no vamos a desproteger ni un segundo a los colombianos. Este desescalamiento no es un cese al fuego bilateral, pero sí es un avance para humanizar la guerra, para evitar más víctimas, mientras se llega a un acuerdo definitivo. Veremos. veremos cómo sigue entonces, eso decía Santos. Por ahora no acepta un cese bilateral al fuego, pero sí se acuerda bajar un cambio, desescalar el conflicto armado. Veremos qué pasa en los próximos meses. Así es, pero llegó Lupita, llegó nuestra latinoamericanóloga estrella única y sensacional a hablar de algo que ya hablamos nosotros la semana pasada, que tiene que ver con el Papa Francisco y su visita. Eso es por lo menos lo que adelantó. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, ya llega al equipo Pachamama. Hola, hola a todos y a todas. Me quedé con muchas ganas de saludar hoy más temprano, así que hola a todos los que están escuchando, a toda la fanaticada. ¿Cómo están, Jera? ¿Cómo estás, Bele? Bien, un gusto volver a contar. Qué contenta estás, Lupita. Radiante, Lupita. Es que hay un día soleado fuera y hoy estoy, la verdad, muy contenta. Lupita, antes de meternos en su columna, le vamos a pedir, usted que es una especialista en latinoamericanología, vio que hoy comentábamos que tenemos algunas radios comunitarias de otros países que nos empiezan a retransmitir, así que queremos que le mande un saludo a la oyentada, en principio chilena, que nos escucha por Radio Placeres de Valparaíso. En Valparaíso. ¿Quieren que lo haga con acento de Chile o quieren que, digo, sí, sí, me sí. camuflo bien? Ahí va. Bueno, un saludo a toda la oyentada allá en Chile, po. En Valpo. En Valpo. Bien, muy bien, bien. Bien. Salúdeme a los oyentes y oyentas de Radio La Voz FM de Montevideo, Uruguay. Bueno, un saludo para todas las gurisas y todos los gurises allá en Uruguay. La verdad, un saludo muy grande para todos. Muy bo. Bien, vos, te faltó el vos. En Radio Vos. Es mi versión libre de un uruguayo, así que a mí no me ¿Y nos falta la radio de Panamá? Radio Lupita. Temblor, www.radiotemblor.org de Panamá. A ver cómo le salga. Un saludo a todos los panameños que nos están escuchando. La verdad que un placer estar allí con ustedes. Le salió muy Lupita. Y bueno, es que Lupita usted, es medio panameña medio, también. Y yo soy de aquí, soy de allá. Siempre lo dije, Gerardo. No, me es difícil hablar en todo. Yo tuve un seminario de acentos en mi carrera de latinoamericanóloga, pero es no me sale la identidad. Y ahí me saqué un 8, no aprobé del todo. Me faltaron un par de acentos. ¿Cuáles son los más difíciles? El hondureño. Muy difícil, la verdad. Y el nicaragüense. Mira. Sí, Centroamérica no es su fuerte. Y pasa que le meten letras raras, ¿viste? Mucha consonante. Bien. Claro. Lupita, vamos a meternos ahora sí en lo que nos compete. Entendemos que ha quedado conmovida por lo que sigue siendo el efecto Francisco en América Latina. Impactada. La verdad que hay mucha tela para cortar en esto que fue la visita del Papa. Y la verdad es que me quedé pensando en esto que discutíamos la vez pasada de la papalatría. Así que me puse a pensar que hay mucho análisis intelectual, ¿sí? Y yo ya me quedé en mi cuota de lo académico, así que hoy vamos a hacer un análisis más personal, más tipo. Bueno, así que hoy vamos a hablar con... Hoy no vamos a hablar ni con sociólogos, ni filósofos, ni teólogos. Un problemita de técnico ahí, repítanos por favor lo anterior por si no se escuchó. Sí, que estoy un poco cansada de esos análisis intelectuales que se han hecho sobre el Papa. Así que hoy va a ser todo bien personal, bien la gente del pueblo va a hablar hoy. Va desde el llano. Desde el llano, desde aquí, desde el barro, vamos a hablar de lo que es personalmente vivir la fe, la papalatría. Así que por eso estuve investigando y me contacté con la presidenta del club de fans del Papa Francisco aquí en Argentina. ¿Tiene un club de fans? Sí, sí, así mismo tiene un club de fans. Estuve googleando y parece que tiene una página en Facebook. Así que bueno, ella se llama María de la Piedad Sepúlveda. Y es compatriota de ustedes, es argentina, como venía diciendo. ¿Es esa señora que está tomando ahí mate con Agustín? Sí, es esa señora canosa. Ajá. Con ese vestidito floreado tan hermoso que tiene. Y, ¡ay, qué respetuosa que toca la puerta! Sí. Ay. ¿Cómo nos dijiste? Pasa, María de la Piedad. Bien, María de la Piedad, acomodate. Bueno, Lupita, ahí le dejás el micrófono entonces. Sí, comúnmente tenemos tres micrófonos y tenemos dos, así que Lupita, nos vemos al rato. Bueno, mientras se va acomodando. Hola, ¿qué tal? Bueno, Argentina es, así que vamos a... podemos tutearte también, ¿no? Hola, querido, sí. Tú decime María de la Piedad, si querés, querido. Bien, María de la Piedad, nos decía recién Lupita que presidís un club de fans. Sí, sí, yo soy desde el año 2013 la presidenta del club de fans Los Apóstoles de Pancho. Y la verdad que estamos muy agradecidos por este espacio que nos están brindando. Una pregunta, ¿ya era usted presidenta del club de fans del Papa anterior o tuvo que ver con que hizo un Papa argentino? No, querida, yo con el Papa anterior, la verdad, te lo voy a decir mal y pronto, yo no sé si en la radio se puede decir esto, pero no me movía ni un pelo el Papa anterior. La onda es con Francisco, que es latinoamericano, digamos. Y sí, y la verdad que sí, porque él es distinto, él es otra cosa. Y estoy, la verdad, muy contenta de que escuchen a los fanáticos de la fe, ¿no? A los fieles, que podamos hablar de lo que es este encuentro espiritual con el Santo Padre. ¿Y cómo empezó usted el club? Bueno, oficialmente el club nació en octubre de 2013, pero la verdad es que podemos decir que empezó el mismísimo 14 de marzo, al otro día de que Francisco fue elegido, porque este es un papa que conquistó nuestros corazones, que con su desfachatez y su ternura nos movilizó, que nos hace sentir sus hijos queridos. Imagínense ustedes que en el club hay muchos integrantes que no son católicos, que incluso son ateos. Que solo lo bancan a Francisco y van. Claro. ¿O van por los bizcochitos? No, van porque tienen un amor por el Papa que es incluso más grande que muchos católicos que yo conozco. Y bueno, allá por el 2013 nos empezamos a juntar, a ver que todos teníamos el mismo amor por el Papa y nos fuimos extendiendo y hoy somos más de 300 personas. Vamos a recordarles a los oyentes que estamos acá, nos trajo Lupita de invitada María de la Piedad Sepúlveda, que es presidenta del club de fans del Papa Francisco. ¿Qué se llama, nos dijo, el club de fans? Los Apóstoles de Pancho, le pusimos. Ah, bien, cariñoso. ¿A qué se dedica el club de fans? ¿Qué actividades hacen? ¿Quiénes lo componen? Contanos un poquito más. Y somos todas personas de distintas edades. Hay distintos grupos, jóvenes, ancianos, gente de mediana edad, y nosotros nos juntamos todas las semanas a ver las noticias del Papa de esa semana, ¿no? Y ver sus misas, leer sus documentos, las enseñanzas, y bueno, a veces también discutimos qué es lo que quiso decir, porque a veces sus frases son un poquito confusas, pero bueno, entre todos, en talleres, hablamos de lo que nos gusta el Papa, ¿no? Es un ambiente muy ameno, risas, historias, mate, como el Papa. Tranqui, digamos, ¿no? No tienen una actividad así muy estructurada, van viendo qué surge. Y hacemos todo lo que tenga que ver con el Papa. Digamos, todos vamos vestidos de blanco. Ah, se disfrazan, eso me interesa. No, es como si fuese un uniforme. Vamos todos de blanco y hacemos lo que nos gusta, que es hablar del Papa. O sea, comulgamos con él. Y van tirando chismes y cosas que se van enterando más por fuera, ¿no? Que de lo que todos sabemos. Y claro, sí, claramente. Además tenemos, por ejemplo, una colección de estampitas del Papa. Y cada uno que consigue una va y la lleva y vamos armando entre todos. Cosas así hacemos. Ah, tienen como un álbum de figuritas. ¿Y cómo se sostiene? ¿Hay una cuota? ¿Buscan...? Ah, por ahí, ¿les dan un aporte desde el Vaticano, desde...? No, porque el Papa, como es tan ahorrador, tan austero, él no le daría el tupé de bancar un club como el nuestro, ¿no? Así que el club de fans se sostiene vendiendo merchandising o merchandising, como le dicen ahora, que es un merchandising sagrado de su santidad, ¿no? O sea, podemos encontrar en nuestra sede muñecos del Papa, camisetas, broches, carteles, llaveros y tazas con la foto del Santo Padre, porque nosotros decimos que no hay mejor manera que empezar el día que desayunando con la cara del Papa, ¿no? María de la Piedad, usted sabe que este programa tiene mucho que ver con lo noticioso, con la información de América Latina, y bueno, esta semana estuvo recorriendo algunos países de América del Sur. ¿Cómo vivieron esta última gira del Papa Francisco desde el Club de Fans por Ecuador, Bolivia y Paraguay? Y la verdad, querido, que con mucha emoción y mucho amor, con muchas expectativas y ganas de recibir a ese Jesús sacramental y de ver al Santo Padre, de que nos vea, de que nos conozca. Así que desde el Club de Fans organizamos lo que fue el Papa Tour 2015, así le pusimos. Y una comitiva estuvo viajando por Ecuador, por Bolivia y por Perú, siguiendo los pasos del Papa. Y en mi caso, gracias a Dios y a la Virgen, lo pude ver 3 veces. Un poco rápido pasó con el Papa Móvil, pero estoy segura, te lo juro, que en la tercera me reconoció. Y cuando el Papa venga a la Argentina, no sabemos bien cuándo, ¿el Club de Fans se va a encargar de todo lo que es el Papa Tour? O eso ya es más institucional y ustedes están como por fuera de eso. No, nosotros tenemos muchos planes para el 2016, claramente. Nosotros queremos estar ahí, aunque sea desde un lugar por fuera. De hecho, estamos pensando, preparando esta visita, y estamos hablando con artistas, por ejemplo, juntando llaves para hacer una estatua del Santo Padre de tamaño natural. Como la del Che Guevara en Rosario. Sí, pero un poquito más sagrada, podríamos decir. No le gustó. No le gustó la comparación. Y pero no, bueno, de llaves también. Estoy hablando del contenido, material. Claro. Y también estamos armando un musical sobre la vida de Francisco. Y actualmente estamos haciendo las audiciones por toda Argentina. Así que si ven la camioneta que dice Los Apóstoles de Pancho y están interesados en audicionar, por favor anótense. Así que bueno, esa es nuestra esperanza, que queremos que él mismo lo vea, ¿no? A ver qué le parece. Muy interesante el Piedad, el Club de Fans. Me resulta raro porque es como medio farandulero el Club de Fans, ¿no? Como que no les importa tanto el tema religioso, eso, sino es más farandulero. Me da más a frivolidad que a creencia religiosa. Discúlpeme, con todo respeto. No, pero por favor, esto no es farándula, esto es comunión. Comunión con el Santo Padre. Nosotros, imagínense ahora que el Papa estuvo pidiendo perdón en nombre de la Iglesia tan humildemente, que nosotros comenzamos una campaña que se llama Más vale tarde que nunca, y vamos pidiendo perdón a todos. Yo misma le pedí perdón a mi hermana por una cosa que le hice en 1958, y es algo que te llena el alma. Nosotros realmente lo vemos, lo vivimos con fe. Vamos a largar un hashtag que se va a hacer Más vale tarde que nunca, pedí perdón. Por lo que sea. No importa por quién y a quién. Nunca es tarde. Para ir cerrando, porque bueno, el programa la verdad que es corto, contanos cuáles son las expectativas acá en Más, cuál es la idea de proyección, el futuro del Club de Fans, y bueno, y también a invitar a quienes quieran sumarse. Y bueno, lo que nosotros queremos es que el Club de Fans crezca, y queremos que Francisco nos venga a conocer. Y también nosotros queremos que, digamos, que haya más presencia de su santidad en esta región del fin del mundo, ¿no? Como dijo él cuando lo eligieron, y que su figura aparezca en todos lados, ¿no? En escuelas, hospitales, comercios, que se le pida consejo, porque el Papa habla de todo y sabe de todo. Así que nosotros, de hecho, estamos haciendo un proyecto de ley para que el día en que lo eligieron Papa sea declarado día de fiesta nacional. ¿Y están pensando algo en particular? ¿Que sería una fiesta y qué haríamos? Porque si es una fiesta para ir a misa, ya está la Navidad o la Pascua. Y eso todavía lo está pensando la comisión que se está encargando. Pero sí, en realidad habíamos pensado en una misa, no habíamos pensado mucho más. Pero bueno, le podemos dar tu propuesta, querida, si querés se la llevo. Bueno, agradecemos la visita. Nos dejó un poco ahí en Orsay, digamos, como un poco sorprendidos. Pero bueno, agradecemos en todo caso la visita de María de la Piedad Sepúlveda, presidenta del Club de Fans, dígalo usted. Los Apóstoles de Pancho. ¿Tienen algún Tenemos algún una algún... página. Ajá. Que es www.blogspot.com/Los Apóstoles de Pancho, sin acento y sin mayúsculas. Y queremos agradecerles a ustedes, les traje de regalo unas remeritas con la cara de Francisco, hay una para cada uno, así que no se tienen que pelear, y bueno, que la paz esté con ustedes. Gracias, gracias. Gracias, Piedad, por este momento que tan papal, papalístico. Papalatrístico. ¿Cómo? Le chorearon un poco a los Apóstoles de Perón, me pareció. A ver, Lupita, si tiene algo para decir. Ahí va, Lupita. A ver, dale, Lupita. Dale. Ahí bien. Ahí es que me quedé charlando con Piedad, que es rica, totalmente rica, es hermosa mujer. Así que yo no creo que le hayan robado a nadie, porque ellos viven la fe de una manera muy particular. Y la verdad creo que si los... Los nietos de Piedad me mostraron los videos de cómo estaban saltando, gritándole a Francisco, y realmente se puede decir que allí hay amor. Lupita, muchas gracias por esta nueva... ¿Cómo le podemos decir? Nueva sección religiosa. ¿Tenés algunos fans, Lupita? Lo vamos a decir al aire. Te están mandando saludos por las redes sociales. Vía... Twitter y también por Facebook, al son de Soy Fan de Lupita. Ay, pero no sé quién será, pero le mando un... Son varias personas. A mi fanaticada está ahí siempre presente. Le mando un beso gigante, un abrazo latinoamericano. Rubén Drey le mando un saludo también. Dice que muy buen análisis. Bueno, yo a Rubén lo respeto, pero yo quería mostrar el lado humano, el lado personal. Y bueno, aquí está, aquí parada al lado de Lucía y de Agustín. Impresionante, Lupita, te agradecemos por esta columna religiosa. Y no sé, ¿queda algo más? Que haya paz. Desde Argentina, para todos nuestros queridos amigos y amigas de Latinoamérica, esto fue ¡Hay Equipo Pachamama! Mientras nos recomponemos de lo que fue este paso de nuestra latinoamericanóloga por el sur del Río Bravo, vamos a escuchar un poco de música, vamos a relajarnos. Mientras tanto, si querés escribirnos algún mensaje, alguna crítica, alguna sugerencia, ¿querés alabar y sumarte a las campañas de Lupita? ¿Cómo era la de ahora? Más vale tarde que nunca. Podés poner el hashtag en Twitter y pedirle perdón a alguien, a algo, a algún estado, a alguna masacre. Podés pedir perdón por Twitter, que Dios te perdona, es así de fácil. Sí, también nos podés decir dónde está en estos momentos el Chapo Guzmán. Nuestras redes sociales son Facebook al Sur del Río Bravo y el Twitter @SurDelRíoBravo. Y ya de tanta papalatría, las pelotas para con la papa, papá. El Estado por ser una barrera no quería más que llegar a casa. No sabía si reír, no sabía si llorar. Solo hablaba, su cabeza no paraba. Ya. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales. Nacionales. Internacionales. Cultura. Deportes. Radio Nauta FM 106.3. Esto es Radio Nauta interviniendo en tu vida sonora. Tu compañía cualquier día, cualquier hora. Una propuesta alternativa. La realidad vista desde otra perspectiva. Va. Y gracias a la audiencia ya son 3 años de radio. De unión al movimiento de medios comunitarios. Entre opiniones, voces y comentarios. Con línea abierta directa a todos los barrios. FM 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. En la ciudad de La Plata transmite Radio Nauta FM 106.3. Continuamos al sur del río Bravo. Continuamos al sur del río Bravo. La dejó un poco descolocada usted, Lupita. Así que vamos a volver al tono serio que nos caracteriza, ¿le parece? Por favor, te lo pido por favor, Gerardo. Ajá. Vamos a continuar con algunas noticias, ¿sí? Algunas informaciones. Muchas cosas han pasado y siguen pasando en América Latina y el Caribe. Noticias al sur del río Bravo. Nos vamos a meter ahora en una disputa diplomática que está escalando y tomando fuerza. Se agudiza la tensión entre los gobiernos de Venezuela y de nuestra querida Guyana. Nos pone en un brete esta tensión diplomática, sí. Porque no sabemos por el partido por quién tomar. Vamos a desmenuzar un poco la información y después usted va a tomar, si quiere, partido por alguno de ellos dos. La cuestión es que durante la semana que pasó se cruzaron fuerte ambos gobiernos. El presidente Nicolás Maduro calificó al mandatario de Guyana, David Granger, como un provocador de la ExxonMobil, esta petrolera norteamericana, y aseguró que Granger, presidente de Guyana, pretende dividir al Caribe. Sí, Granger parece que había rechazado la decisión que tomó Maduro de llamar a consultas a su embajadora en Guyana y ordenar una revisión integral de las relaciones bilaterales. La disputa entre ambos países se reactivó después de que el actual presidente guyanés, quien asumió recientemente, David Granger, autorizara a la petrolera norteamericana ExxonMobil a explorar en las aguas que están frente a una zona conocida como el Esequibo. El Esequibo es una zona que equivale al 70% del territorio de Guyana y Venezuela lo reclama de hace más de 100 años cuando le fue arrebatado por el Imperio Británico. Recordamos Guyana, seguramente Lupita lo sabe mucho mejor que nosotros, era una colonia británica hasta que se independizó en 1966. Así que a fines del siglo pasado, cuando era una colonia británica, el Imperio Británico precisamente le arrebató de una manera muy ilegítima ese territorio bastante extenso, ¿no? Que tiene muchas riquezas minerales. Y esa zona entonces Venezuela la llama zona en reclamación, que es la zona conocida como el Esequibo. Bueno, ese conflicto estuvo bastante apaciguado en los últimos tiempos, sobre todo en lo que fue el gobierno de Hugo Chávez. Se llegó a un buen diálogo diplomático, pero hace poquito asumió un nuevo gobierno en Guyana, mucho más conservador, mucho más de derecha, y el ex militar Granger reavivó este conflicto y avanzó allí con la petrolera ExxonMobil para buscar petróleo en esa zona. Sí, vamos a escuchar lo que dijo Nicolás Maduro al respecto de esto. No podemos aceptar las ofensas de quien, ejerciendo la máxima magistratura de Guyana, no representa al pueblo de Guyana, representa a la ExxonMobil. Hoy ha dado unas declaraciones lamentables el presidente David Granger. Las rechazo en todas sus partes y seguiré tomando decisiones de Estado para rechazar, disipar, neutralizar y derrotar esta provocación de este provocador de la ExxonMobil, David Granger. Es un provocador que ha venido a meterse e insultar a Venezuela. y está buscando dividir el Caribe. Vamos a ver si puede dividir el Caribe. Con pulso, con inteligencia, con la verdad, con la razón, con la justicia, con el derecho, nosotros vamos a obtener más temprano que tarde una gran victoria para la patria en la Guayana Esequiba. Así lo creo, así lo siento, así lo veo y así va a ser. Enfático como siempre el presidente venezolano Nicolás Maduro, haciendo alusión a este conflicto territorial que se vuelve a reactivar entre Venezuela y Guyana, provocado, decíamos, por la decisión del nuevo gobierno guyanés de autorizar a la petrolera ExxonMobil a explorar y a explotar el hidrocarburo allí en esa zona en reclamación. Así es, pero nos vamos a ir para... No vamos a pelear al aire porque... No. Vamos a... Pero bueno... Es una discusión de café que no tiene sentido... Aunque los periodistas suelen discutir cosas de café al aire, pero no estamos de acuerdo con eso. Pero bueno, está bien esa cuestión inconsciente de, bueno, defender al más chico, al más débil en este caso. Pero bueno, acá hay otros intereses y cuando están los intereses de la petrolera yanqui de por medio... Sin duda, lo que yo recién le decía a Jera es, con el gran territorio que tiene Venezuela y la el pequeño país que es Guyana, defender un pedacito, porque... Dejó de ser una colonia, o sea, es un país independiente, Guyana, por lo que de alguna manera vos le estás reclamando algo al Imperio Británico, pero esa región es como que le quieras reclamar algo a España y se lo reclames a Bolivia. Bueno, ya no es más parte de la colonia. Hay ahí un pasaje que no es del todo natural. Más allá de eso, lo que yo decía es que es un país muy pequeño, al lado de un país más grande, con más territorio. De todas maneras, sí, me parece un buen punto los intereses de una petrolera en un territorio compartido o en disputa. Ahí sí, me parece. Ahora, lo demás lo pongo en discusión. Está bien, no nos vamos a meter en mucho detalle. Obviamente tiene que ver también con intereses previos a lo que fue la independencia de Guyana y a la forma en que Guyana se hizo de ese territorio. Si le parece, el próximo programa, si sigue escalando este conflicto, vamos a intentar hacer un llamado para entender más en profundidad este tema. ¿Le parece? Nos parece muy bien, me parece muy bien. Nos vamos del Caribe. ¿Y a dónde vamos? Nos vamos a Bolivia porque Evo Morales impulsará la campaña por la salida al mar en Argentina y en Brasil. El presidente Evo Morales aprovechará esta semana de su visita en Argentina y Brasil para continuar con la gran campaña mundial que inició el gobierno con el objetivo de que Bolivia retorne al mar con soberanía. Esta estrategia se lleva adelante paralelamente a la demanda en la Corte Internacional de Justicia en La Haya. Sí, el mes pasado los presidentes de Paraguay y de Perú se pronunciaron a favor de la causa marítima boliviana. Recordamos que, como decíamos al comienzo, Evo viene a la Argentina este miércoles, donde va a estar junto a la presidenta Cristina Fernández. Van a presentar un proyecto para la interconexión eléctrica entre ambos países y además van a inaugurar una estatua de Juana Azurduy, Evo y Cristina Fernández. Posteriormente Evo se va para Brasil a la cumbre del Mercosur. Veremos cómo sale la campaña. Está bueno instalar el tema como una demanda más general y que no quede solamente como una disputa entre países lo de la salida al mar de Bolivia. Así es, nos vamos a meter en lo que fue, en el marco de la gira del Papa, el segundo encuentro de movimientos populares que se reunieron en Santa Cruz, en Bolivia. Allí estuvieron centenares de movimientos y organizaciones sociales de toda la región. Estuvo también presente Evo Morales y el Papa Francisco. Vamos a ver qué pasó en ese encuentro. Las ideologías terminan mal, no sirven. Las ideologías tienen una relación o incompleta o enferma o mala con el pueblo. Las ideologías no asumen al pueblo. Las ideologías terminan mal. Allí uno de los testimonios que dejaba la visita del Papa Francisco a la región polémica esa declaración en relación a las ideologías. Esa, no hay que decir mucho, no la compartimos claramente. No. Pero vamos a meter otro audio que recopiló Agustín Ducida allí recopilando declaraciones del Papa que dejaron mucha tela para cortar y que generaron mucha discusión, mucho debate y mucho análisis complejo en la región. Esto decía el Papa Francisco sobre la conquista y también sobre algunas otras cuestiones que tienen que ver con América Latina. Me pregunto si somos capaces de reconocer que esas realidades destructoras responden a un sistema que se ha hecho global. Reconocemos que ese sistema ha impuesto la lógica de las ganancias a cualquier costo, sin pensar en la exclusión social o la destrucción de la naturaleza. Este sistema ya no se aguanta. No lo aguantan los campesinos, no lo aguantan los trabajadores, no lo aguantan las comunidades, no lo aguantan los pueblos y tampoco lo aguanta la tierra, la hermana madre tierra. Quiero ser muy claro, como lo fue San Juan Pablo II, pido humildemente perdón, no solo por las ofensas de la propia Iglesia, sino por los crímenes contra los pueblos originarios durante la llamada conquista de América. Bien, interesantes mensajes de Francisco pidiendo perdón a los pueblos originarios por los crímenes durante la conquista y también por esa frase que quedó flotando y que fue tapa de muchos periódicos: este sistema no se aguanta más. Dejó mucha frase para tapa. Dama siempre deja algunos titulares en sus intervenciones, Pope Francis. Así es, estuvimos analizando la semana pasada con bastante profundidad la figura y el rol de Francisco y su vínculo con América Latina. En este caso nos vamos a meter en lo que fue en Santa Cruz, en Bolivia, el segundo encuentro mundial de movimientos populares. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Estamos en comunicación con Doris González Lemunao, vocera nacional del Movimiento de Pobladores UCA-MAU. ¿Nos escuchás, Doris? Hola, sí, los escucho. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, Doris, referente del Movimiento Popular Chileno, estuvo allí en el encuentro de organizaciones sociales en Santa Cruz. Doris, contanos cómo fue ese encuentro, quiénes estuvieron participando, qué debates se dieron, qué conclusiones también llegaron los movimientos populares de la región. Bueno, participaron delegaciones de diferentes lugares del mundo, no solo de América Latina. También nos acompañaron compañeros que están dando las luchas de Palestina, de algunos de Kurdistán, bueno, y principalmente las organizaciones de nuestra América, de Colombia, de Paraguay, de Uruguay, de Argentina, de Brasil, de Bolivia, Chile, México. Y bueno, en torno a una discusión que son las llamadas 3T, que es tierra, techo y trabajo digno, en donde tuvimos dos días que fueron de discusiones, de debate, de intervenciones, de paneles de los invitados, no solo de los movimientos populares, sino que también del mundo eclesiástico. Algunos sacerdotes nos acompañaron de México, de Bolivia, de Chile, que también nos contaron de la visión que tienen acerca de, digamos, de este giro que está dando hoy día la Iglesia con la figura del Papa Francisco. Particularmente a lo que nos abocamos, digamos, fue a discutir acerca de las problemáticas que tenemos en nuestros diversos territorios. En lo personal, estuve muy a caballo, digamos, de lo que fue la discusión en torno al techo, que tiene una vinculación directa con la tierra y con la demanda específica de aquellos que luchamos por el derecho a la vivienda, sin negarnos, digamos, a que existen otros derechos que de igual manera tienen que conformarse como tal y que tienen que ser respetados por los gobiernos y digamos, por el mundo entero. Bueno, como les comentaba, fueron dos días de ardua discusión, donde vimos que las realidades que existen en nuestros países, si bien culturalmente somos distintos, se podría decir, quizá los factores climáticos, pero las problemáticas siguen siendo las mismas. La tierra sigue estando en manos de unos pocos. El negocio, digamos, la especulación acerca de la tierra y quienes tienen derecho a ocuparla es la problemática en el mundo. El derecho a la vivienda hoy día no está siendo garantizado tampoco por los gobiernos, más allá que hay algunos más progresistas que otros. Incluso en Bolivia veíamos que aún falta mucho más por profundizar el modelo. El Estado plurinacional no ha logrado hacer todo lo que se quisiera. Entonces, en torno a eso hay que seguir discutiendo y hay que seguir afrontando las luchas que se vienen como pueblos, digamos, y como movimientos populares que hoy día estamos demandando los cambios. En torno al trabajo, el modelo capitalista que nos obliga, digamos, a enfrentarnos a esta precarización aún más de nuestro trabajo, de nuestras formas de resolverlo, digamos, sigue siendo la misma. Y como ejemplo poníamos también estas reformas que se están trabajando en Chile, donde hoy día la reforma laboral le quita muchos derechos a los trabajadores, derecho a la huelga, al fuero sindical, a la negociación por rama. Y eso también sirvió mucho de ejemplo para que otras organizaciones se dieran cuenta que no es muy distinto lo que estamos viviendo en nuestros pueblos, en nuestras naciones, y que hoy día la intervención del Papa Francisco como autoridad máxima de la Iglesia Católica y como un líder, digamos, nos sirve mucho para poder visualizar aún más nuestras problemáticas y que en definitiva los gobiernos no sigan haciéndose los sordos todo el rato. Doris, ¿y cómo fue el encuentro entre Evo y el Papa Francisco? Ustedes que estuvieron ahí. Sí, esto fue el día jueves, durante la tarde, estuvimos ahí las diversas delegaciones. La verdad es que el encuentro entre el presidente Evo Morales y el Papa Francisco fue bastante fraterno, fue de respeto. Bueno, ahí Evo nos dio un gran discurso, como lo hace siempre, contando, digamos, desde los movimientos populares, desde el mundo indígena, las luchas que tuvieron que dar para llegar a ser gobierno y los desafíos que se imponen, digamos, luego de hacerse del poder estas organizaciones y que han venido trabajando, desplazando al sistema capitalista de opresión que mantuvo durante mucho tiempo a Bolivia en la desigualdad y pauperrimando, digamos, las organizaciones y a los indígenas que son mayoría, planteando también que hoy día lo que se deben generar en el mundo son cambios. Hay que cambiar el paradigma de cómo se debe construir, de cómo debemos cambiar la forma de diálogo que existe desde los gobiernos hacia los movimientos populares y cómo son las mayorías quienes tienen que dirigir hoy día el mundo. Y bueno, y el Papa Francisco que nos dice que tenemos tres tareas que cumplir después de varias cosas que también nosotros como movimientos populares demandamos, que nos deja poner la economía al servicio de los pueblos, unir a nuestros pueblos en la paz y la justicia y respetar a la Madre Tierra, que estos fueron como los ejes centrales del discurso del Papa Francisco, donde también pidió disculpas acerca del genocidio que se había cometido a los pueblos originarios, algo que es bastante valorable, pero creemos que aún falta mucho más también de la Iglesia Católica por hacer hacia los pueblos. Doris, recordamos, estamos en comunicación con Doris González Lemunao, vocera nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAU de Chile. Ella fue una de las miles de delegadas y delegados de las organizaciones populares de la región que estuvieron participando en este encuentro de movimientos sociales en Bolivia, que decíamos tuvo la participación de Evo Morales y el Papa Francisco. Dos cositas en relación a Francisco, en sintonía con lo que decías. Primero, si hubo algún diálogo, algún encuentro más privado o alguna interacción con él, más allá de lo que se vio de su discurso en público, más allá de lo que se transmitió por televisión, si hubo alguna otra cosita que nos perdimos quienes no estuvimos ahí en lo que fue el vínculo y este nuevo encuentro entre el Papa y los movimientos sociales. Eso por un lado. Y por el otro, desde aquí, desde Argentina, sobre todo desde la izquierda y los movimientos sociales, hay todavía un fuerte rechazo a la figura de Francisco, sobre todo por lo que fue su pasado aquí en la Argentina, una figura eclesiástica bastante conservadora, sospechada incluso de complicidad con la dictadura militar, con una fuerte oposición a temas como la diversidad sexual, el aborto, temas que todavía él hoy sostiene. Los movimientos que estuvieron allí presentes, que vienen manteniendo un vínculo con Francisco, ¿cómo evalúan, cómo analizan y cómo enfrentan estas contradicciones que arrastra la figura de Francisco? Sí, mira, respecto al encuentro, así como más íntimo, no hubo oportunidad. Lo que en realidad fue lo que se vio ahí, que se le pudo entregar algunos recuerdos, se eligió una delegación que fue la que estuvo sentada a un lado de él, digamos, en esa mesa grande que había, representando a las diferentes organizaciones y pueblos originarios del mundo que nos encontrábamos ahí. Más allá de eso no pasó, íntimamente él se juntó con Evo, después de que dieron los discursos, se retiraron un segundo detrás de, digamos, de las cortinas. Ahí tuvieron oportunidad de conversar y luego se retiraron. Pero no fue más que eso, ¿no? Así como que las delegaciones hayamos tenido oportunidad o particularmente de conversar con él, no. No, eso no se pudo, no pasó. Y bueno, respecto de la figura conservadora, efectivamente, no es solo para un sector lo que pasó ahí. Muchas organizaciones reconocen que este discurso y que este giro que ha tenido el Papa Francisco hacia los movimientos populares es un avance y es el grito que se escucha, que no necesariamente tiene que ver con la buena voluntad de una persona, sino que tiene que ver con la fuerza que han tomado los movimientos sociales y populares hoy día en el mundo y que efectivamente estamos bregando por el respeto a nuestra tierra, digamos, que cuando hablamos de los diversos derechos. Y sin duda que falta mucho por avanzar, o sea, el matrimonio igualitario, la diversidad sexual, el temas de aborto, la iglesia sigue siendo muy conservadora, y claro, la figura de Francisco también nos trae recuerdos de quizás épocas para dictatoriales en nuestro continente, donde efectivamente la iglesia en algún momento tomó partido, digamos, o tomó lugar o tribuna desde sectores, bueno, nos ayudan o en definitiva se quedan solamente en el discurso y decir qué malo lo que está sucediendo en estos lugares, pero sin duda que eso hoy día a muchas organizaciones las tiene a la expectativa, pensando de verdad qué va a pasar y que esto nos sirva necesariamente para canalizar la movilización social o a los movimientos sociales e institucionalizarlos o un poco buscar una salida más alternativa y que los que están de acuerdo con las palabras del Papa Francisco y que quieren los cambios y todo, nos sumemos a algo que en definitiva no va a generar los cambios necesarios y que de verdad hoy día las organizaciones y el mundo popular lo necesitan. Bueno, Doris, te agradecemos mucho por estas palabras y por las reflexiones del encuentro que nos dejás en Al Sur del Río Bravo y vamos a estar seguramente comunicándonos de nuevo con vos, ya que sos parte de este programa también. Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por la oportunidad. Un saludo a todas nuestras hermanas y nuestros hermanos del continente. Y bueno, y estamos al habla. Un abrazo fraterno. Pasaba Doris González Lemunao, referente popular allí en Chile, vocera nacional del Movimiento de Pobladores UCAMAO, y que estuvo participando de este encuentro de movimientos populares, el segundo encuentro mundial de movimientos populares en Santa Cruz, en Bolivia. Si quieren ver las conclusiones de este encuentro, la declaración final está, por ejemplo, en la página de laviacampesina.org. Y sobre todo reflexionaba de lo que fue, además de ese encuentro y los debates que se dieron, el vínculo, el renovado vínculo que se viene dando entre el Vaticano y al menos una buena parte de movimientos sociales de la región que han depositado expectativas en lo que ha sido este giro discursivo, retórico y en algunas temáticas en relación a lo que está haciendo Francisco. Así es. Complejo. Complejo de analizar como la realidad en general. Vamos a ir a escuchar una canción para sortear este tipo de encrucijadas. ¿Qué vamos a escuchar, Gerardo? Igual está bueno porque dejamos preguntas más que respuestas. Así que la vamos a dejarla ahí. ¿Está bien? Sí, también es interesante que es la primera visita al Papa. Sí. Es un Papa que es latinoamericano. Está generando mucha... O sea, demasiadas revoluciones como una visita normal del Papa con todo este extra por la situación política que vive en algunos países de nuestra América, etcétera. Sí, pero sí está generando mucho debate y mucho contrapunto y también muchas preguntas en relación al rol de Francisco y la postura que se debe tener, que se va reconfigurando también en lo que fue un rechazo rotundo inicial, a lo que, bueno, ahora ciertos sectores están viendo con buenos ojos este giro y este cambio en la actitud de Francisco. Creo que es interesante lo que nos decía Rubén Dríguez el otro día, esto de, bueno, de alguna forma tomar lo bueno que está haciendo Francisco en favor de nuestros pueblos, pero, como él decía, no comprar todo el paquete. Así es, poder discernir un poco entre cuáles son algunas posiciones que logran un avance para los pueblos de nuestra América y cuáles son posiciones retrógradas que no apoyamos. Como, por ejemplo, las declaraciones de contra de despolitizadas en torno a las ideologías, como si lo que él no estuviese haciendo fuese política, claramente, apoyando a algunos gobiernos, logrando instalar una crítica hacia el sistema capitalista, forma parte también de un sistema ideológico. Aunque él no tome partida directamente, logra instalar algunos debates en torno al sistema productivo, a la explotación, a la alienación, etcétera, y hablar de las ideologías como un mal, como algo que termina en totalitarismos, en dictaduras, barrio, suena un poco a la Guerra Fría y a la caída del muro, digamos, que no tiene demasiado que ver con el contexto actual de América Latina y justamente con lo que él está dejando en su pasaje por los pueblos y cómo lo está recibiendo justamente el pueblo latinoamericano, que me parece que lejos está de entender así, digamos, los cambios. Sí, además de estos discursos que bien destacábamos y intentábamos de complejizar el debate, no dejan de lado una estructura eclesiástica que sigue tal cual y que no ha habido ningún cambio de fondo o estructural a lo que es la jerarquía eclesiástica y al rol de la iglesia en nuestras sociedades. Por ejemplo, con esto de que, bueno, solo los varones, pueden ejercer el obispado, bueno, algunas cuestiones que la posición también de la iglesia en relación a derechos sociales que nuestras sociedades van avanzando y la iglesia sigue ahí en la retaguardia, si se quiere, de estos avances en América Latina y en el mundo. Así que bueno. Pero es un debate necesario que seguiremos dando en el sur del Río Bravo. Sí, interesante también ver las distintas posiciones y sobre todo desde compañeros y compañeras que la vienen luchando desde hace rato, desde abajo y a la izquierda. Nos quedan 25 minutos de programa, nos fuimos de hora en este bloque una vez más, pero vamos ahora sí a amenizar con un poquito de música. Álvaro nos está poniendo cara de vamos ya a la pausa. Te recordamos nuestras vías de comunicación: Al Sur del Río Bravo por Facebook y @ Sur del Río Bravo por Twitter. Nos vamos con Tribalistas do Brasil. Pase en casa. No voy a probar de vuelta a hablar en profundo. Dígalo, pase en casa. No. Tribalistas. Passe em casa, tô te esperando. Passe em casa, tô te esperando. Estou esperando visita. Tão impaciente e aflita. Se você não passar no morro, eu quase morro. Estou implorando socorro. Eu quase morro. Vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passe um tempo, passe lá. Passo mal com os meus lençóis. Passe agora, passe em mim. Um momento, ficar no sóis. Passe em casa. Tô te esperando, tô te esperando. Passe em casa. Tô te esperando, tô te esperando. Estou esperando visita. Quase morro, vida sem graça se você não passa no morro. Já estou pedindo que passem pássaros e aviões e no chão os caminhões. Passe o tempo, as estações, passem anos e verões. Passe em casa. Todos

Hola Agustín, no pudiste saludar antes porque tuvimos problemas técnicos. ¿Cómo estás? Hola, ¿bien? ¿Estoy? ¿Estoy? Sí, sí estoy. Estás saliendo al aire. Muy bien. ¿Todo bien ustedes? Todo tranquilo. ¿Por qué nos tenemos que quedar 15 minutos más a escucharnos? Y porque todavía nos falta un poquito más de la parte más cultural, si se quiere, del sur del Río Bravo. Y porque bastante noticia, bastante coyuntura, por ahí está un poco más bueno aflojar y ir por un poco más por el lado sentimental, si se quiere, que nos atraviesa más en el cotidiano, que es esta parte más cultural y de raíces de nuestra América. Bien, me encantó la introducción. Es momento entonces de hacer esta última parte del sur del Río Bravo. La hora de las calles. Es la hora de las calles. Llegó la hora de las calles, pues. ¡Cultura popular! Llegó la hora de las calles. ¡Cultura popular! El birimbao. Y eso significa que vamos a hablar de... del birimbao. Que es el instrumento que acompaña a... Vamos a hablar del capoeira, o la capoeira. No quise decir o la capoeira, sino o la capoeira. Un arte marcial brasilero de raíces múltiples afroamericanas, pero que se constituyó en Brasil hace muchísimo tiempo y utilizan una música a base de birimbao, fundamentalmente, y otros instrumentos, pero el sonido central es la del birimbao. A ver, Tupac Álvaro, si subís un poquito. Y con esta música de fondo van haciendo... Las rodas. Me gusta. Ajá. Bueno, el capoeira es un arte marcial afro-brasileño y tiene, es como medio danza, o sea, hay movimientos que si vos los ves de afuera están bailando. Uh-huh. Tocan música también, o sea, se van turnando, por ejemplo, vos pasas al medio y después estás tocando. Y como que se van rotando los roles, entonces también implica un poco de danza, un poco de música y de acrobacias. Que son patadas y cosas de artes marciales, digamos. ¿Puede ser que no llegan a tocarse los que están haciendo capoeira nunca, no entran en contacto? Claro, una de las cuestiones centrales que tienen es que en las rodas es como un simulacro de combate, pero no hay contacto físico. Entonces hay como cierta distancia entre los que están en la roda y no... Eso, no hay patadas, no hay fricciones corporales. Es como todo más... Por eso desde afuera parece un poco una danza y hay mucha acrobacia. No sé si han podido ver en algún momento. ¿Han tenido contacto? Sí, sí, Agustín, sí. ¿Vos tuviste contacto alguna vez con capoeira? No, con capoeira no. Nunca, pero no, ¿viste alguna vez? Me gustaría tener contacto con capoeira. Porque pero ¿viste alguna vez? Si vi. ¿Viste alguna vez? Sí, en una plaza que se juntaban y tocaban con el... birimbao. El birimbao este, que parece un arco. Sí, enorme, parece un arco. De 2 metros aproximadamente, con una calabaza. Así es. Hace un lindo sonido. Ajá. ¿Le tiro un dato esto del birimbao? Tira. El ritmo que se toca con el birimbao señala la velocidad del juego de la roda de capoeira y los toques determinan el tipo de juego que se va a ejecutar. Claro, la música es un elemento central que organiza, digamos, las rodas y organiza los movimientos, etcétera. Es un arte marcial de origen africano, también mezclado con indígena y actualmente forma parte de una de las mayores tradiciones que tiene Brasil. Durante el siglo XIX, el capoeira fue prohibido porque después de que se aboliera la esclavitud en 1888, los liberados se trasladaban de ciudades en ciudades en Brasil y como nadie les daba trabajo y al mismo tiempo eran negros, por lo cual eran un tanto discriminados, se asoció mucho a los descendientes afrobrasileños, digamos, con la delincuencia. Uh-huh. Y una de las prácticas que tenían era la del capoeira, por lo cual se terminó prohibiendo el capoeira porque era una práctica asociada a esos sectores. Se prohibió, pero se seguía haciendo de forma clandestina. Claro. Ahí sí que estas rodas se reunían en áreas con varias vías de escape y mientras estaban escondidos había uno que quedaba observando el paso de la policía. La, o sea, que quedaba uno de campana. Ahí. Así es. Sí, y lo que obviamente, como casi todas las prohibiciones, lo que hizo fue popularizar y extender aún más el capoeira dentro de las comunidades negras de Brasil. Y bueno, durante un tiempo prolongado estuvo prohibido, pero el gobierno de Vargas lo volvió a legalizar y ahí se constituyó como un deporte nacional, digamos. Logró como cierta institucionalidad que tiene hoy día, digamos, en Brasil. Y después se puso de moda como ahora, por ejemplo. ¿Existe el capoeira sin música, digamos, sin que lo acompañe un ritmo musical? No, creo que no. Es clave. El sonido del berimbau. Y es considerado un deporte. Y sí, es un arte marcial. Aunque mezcla elementos de danza, es un arte marcial. No pongas cara de no es un arte marcial, porque es un arte marcial. Pregunto. Sí, no sí, conozco. Sí. Está catalogado así. Y en 1942 se abrió la primera academia para enseñanza del arte marcial tradicional, conocido como Capoeira Angola, porque uh-huh. Brasil vieron que es un país muy grande, tiene muchas regiones y hay diferentes tipos de capoeira. Uno de los más institucionalizados es el Capoeira Angola. Muy bien. Te reto una roda de capoeira. Dale. Ahora cuando terminamos, dejamos el sonido de fondo y hay que vestirse, ¿no? Con unos cosos de blanco, me parece. Sí, hay que vestirse de blanco. Vamos a quedarnos haciendo capoeiras mientras Eduardo arranca con el ovillo de colores, ¿le parece? Me parece. Bueno, nos quedan 10 minutos. Pasaba la parte más de nuestra cultura y nuestras raíces. Así que esto era la cultura popular, pero sigue la cultura popular en este caso con Agustín y lo que tiene que ver con las manifestaciones artísticas de nuestra América. Exactamente, así como venía diciendo que era. A ver, pará, escuchamos. Dejámoslo de fondo. Muy punk la cultura de nuestra. Espera. Bienvenida a Hollywood. Espero que no te olvides de mí. Si te metes cosas por la nariz. ¿Qué estamos escuchando, Agustín? La banda de la semana es. La banda de la semana vendría a ser como un solista. El músico de la semana en este caso. No es una banda. O sea, qué sé yo, no sé cómo funcionan ahí las tensiones y eso, pero es claramente es un solista que claramente tiene otros compañeros que tocan con él porque la batería no se hace sola y... Perdón, ahí se escucha. En todo caso, el músico de la semana es... El músico de la semana es Camilo Navarro. Más conocido como... Más conocido como Cien Fue. Ajá. Cien Fue, que es un... Que le ponen en Puerto Rico ese sobrenombre por Camilo Cienfuegos. Se ve que ya era un poco rebelde, le gustaba la música y eso, cantaba música comprometida socialmente, podríamos decir, y de ahí le pusieron el sobrenombre. Importante, ¿de dónde es este muchacho? Este muchacho es de Panamá y se dedica a hacer música de muy pequeño, arrancó tocando el piano aproximadamente 8 años, creo que leí por ahí en una entrevista que lo hacían, y después arrancó con la guitarra a los 14 años, uh-huh. Y bueno, como decía, en el 2005 arrancó su carrera musical como solista. Y no sé si presentamos la canción de Cortina, que se llama Chollywood, si yo no estoy errado. Sí, es la canción que estamos escuchando en este momento. ¿Crees que la escuchamos unos segundos más? Y podría ser, yo no escucho muy bien, pero... Bienvenida a Chollywood. Chollywood, rock panameño, No hubiera dicho que era panameño. No me sonaba panameño. No sonó parecido al panameño de Lupita. No sonó parecido y no parece un... Parece un punk del conurbano. Sí, ¿no? Es como medio raro. Él define su música, o al menos le gustaría que sea como rock alter latino. Alter latino, me gustó el término, Alter latino. Ahí Lupita lo está anotando. Una mezcla de rock alternativo con rock latino. Y un poco lo que busca es eso, digamos, fusionar el rock, un poco también tiene influencias del reggae, un poco del pop también se puede ver, y un poco también de punk, si se quiere, y fusionar también un poco más con ritmos latinos, y eso es lo que busca. También comprometido, digamos, como ya habíamos dicho, con las luchas sociales y eso, sin ser ajeno como la mayoría de los artistas que nosotros traemos, porque... Tenemos debilidad por ese tipo de artistas. Exactamente. Este tema, igual que el tema que van a escuchar después, son de un disco que salió en 2008, si no me acuerdo mal, porque no me traje el papelito. Este disco se llama Macho de Mont Suite. Ajá. Estaba inspirado en el nombre, me parece, de una guerrilla de Noriega o de Noruega, no sé cuál, de que se llamaban así. Y por eso le puso el nombre al disco. Y recordamos, Cienfuegos, decías, por Camilo Cienfuegos le pusieron. Exactamente. Porque se llama Camilo. Entonces, un amigo le puso Cienfuegos. En Puerto Rico, cuando vivía en Puerto Rico, le pusieron así. No sé por qué. Muy bien. ¿Algo más que quiera agregar de Camilo Navarro, más conocido como Cienfuegos? Pasaba por aquí en El Músico de la Semana. Es verdad lo que decías, que si bien esta canción es media rockera, media punky, tiene bastantes temas con otras ondas, con otros ritmos, con reggae, con pop incluso, y con distintos ritmos y estilos de nuestra América. Así que bueno, aprovechamos también que hoy empiezan a retransmitirnos los compas de Radio Temblor de Panamá para traer un músico de aquellos lares. De sus tierras. Así pasaba la cultura de las calles por al sur del Río Bravo. Ya pueden hablar por ahí. Entonces, ¿nos escuchan por ahí? Nos escuchan del otro lado del cristal. Lupita y Tupac Álvaro en los controles se van a ir despidiendo. Llegó el momento de empezar a despedirnos. Este es nuestro programa número 13 y por ser el de martes 13. Y si ahora mando un saludo, ¿me escuchan? ¡Vamos! Ahora sí, Lupita. Un saludo muy grande a todos los que escucharon este programa un poco desgraciado hoy por ser el número 13. Nos escucharán la semana que viene por toda Latinoamérica, así que un abrazo para todos, un abrazo latinoamericano. Tupac Álvaro en los controles técnicos. Bueno, efectivamente fue el programa. Cumplió un año más, Tupac Álvaro, ¿eh? Sí, estoy un año más viejo que hace una semana. Ajá. Sí, una cosa que cada tanto ocurre. Ya tengo 28. Y bueno, fue el programa número 13. Salió, bueno, algunas cuestiones técnicas ahí hubo de distinto tipo. Lo que me gustó de los problemas técnicos fue que fueron variados. Ajá. Y múltiples. Y no fueron los telefónicos como suele ocurrir, sino fueron otros. Pero bueno, los pudimos sacar adelante. Sí. Bien. Dígale un saludo de cumpleaños, algo, Álvaro. ¿Le regaló algo usted, Álvaro? No le regalé y no fui al cumpleaños de Álvaro. Estuve completamente mal. Me pegó fuerte el feriado y más que sea jueves, me pegó encierro. Ajá. Me encerré en casa. Encima estaba medio fresco, chao. No fui a ningún lado, así que me perdí el cumpleaños de Álvaro. Igual le mandamos un saludo. Ya desde antes, lo saludamos la semana pasada, le mandamos un mensaje por Facebook. Creo que lo hemos saludado bastante. Me han comentado que durante muchos días antes y después se festeja el cumpleaños. Como que la gente te saluda y vos tenés que pasarla bien porque es tu cumpleaños. Sí. Y hay como una semana antes y una después de margen, más o menos. Así que estamos en fecha. Todavía tiene que mantener la cara de feliz cumpleaños. Exactamente. Nos vamos despidiendo. Agustín, despídase de la oyentada. Ahí va. Bueno, un saludo para toda la oyentada. Nos estaremos viendo el próximo lunes por estos mismos medios, no sé. Perdón. Ajá. Seguramente por estos mismos medios, por la 106.3 o por alguna de las radios de los países hermanos que nos van a empezar a retransmitir, ya sea por Radio Placeres en Valparaíso o por Radio Temblor en Panamá o por Radio La Voz en el barrio de Leicica en Montevideo, Uruguay. Radio La Voz. Radio La Voz, lo hemos... espero no se ofendan los compañeros de Radio La Voz, pero le vamos a empezar a decir Radio La Voz. Un saludo grande especialmente a esas tres radios comunitarias y a la red de radios que se va a seguir sumando a este espacio que es al sur del Río Bravo y que tiene que ver justamente con eso mismo, ¿no? Con rescatar nuestra identidad latinoamericana, romper y burlarnos de las fronteras que nos han impuesto y seguir hermanándonos con la patria grande. Nos vamos a ir yendo y Agustín va a tener la última palabra para presentarnos, en este caso, la canción con la cual nos vamos a ir, que tiene que ver con el músico de la semana. Así es, hasta aquí fue Al Sur del Río Bravo. Nos despedimos con Terroristas Tercermundistas de Cienfuegos. Común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Buote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una...